eras para mí y no lo decís, pero tu silencio quiere gritar. Llámame, vuelve solo un momento hacia atrás, por las tardes de cualquier lugar. Sé que lo recuerdas, pero tú fingirlo oculta ríes, por dentro debes llorar. Solo pienso a ti y no lo sabrás, que solo mis noches quiero llorar. Llámame, el silencio soporto el dolor de saber que lejos ya me voy. Llevo de tus ojos un cielo y tu sonrisa en el pañuelo, no quisiera saludar. ¡Báilalo! Solo pienso en ti y no lo sabrás, que solo en mis noches quiero llorar. Llámame, vuelve solo un momento hacia atrás, por las tardes de cualquier lugar. Sé que lo recuerdas, pero tú fingirlo oculta ríes, por dentro debes llorar.